te debo tanto, tanto, tanto amor, que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo puedo sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, te has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sean grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas, en alguna te puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaría mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchitó. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaría mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchitó. Yo aquí entre la nada, sin cariño, sin comprensión. Yo aquí entre la nada, y yo no sé qué voy a hacer sin ti. Yo aquí entre la nada, se me escapa el sentimiento. Yo aquí entre la nada, mi corazón está sediento.